Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida, especiales desde la casa, emisión número 25. Amaguaña está lista para recibir a los turistas en este carnaval. La parroquia de Amaguaña se encuentra ubicada en el Valle de los Chillos, a las faldas del venerable Paso Choa. Más de 3.000 habitantes viven en este lugar y cada año esperan con enormes ansias la llegada del carnaval, una importante tradición de la parroquia que con flores, banda de pueblo y comparsas agasajan a todos sus visitantes con una lluvia de sonrisas y canto. Don Carlos Velázquez nació el 12 de marzo de 1941. Es uno de los más antiguos habitantes de la parroquia. De cabello gris y mirada profunda, nos cuenta con gran calidez cómo solían ser los carnavales de antaño. Así pues, en una antigua fotografía en blanco y negro que data del año de 1964, aparece Don Carlos a sus 23 años, junto con los demás participantes de aquel primer desfile. Al frente, Don Carlos y sus amigos visten uniforme militar de manera irreverente. Se trata de una simulación de la Revolución Cubana representada en el desfile de carnaval realizado hace más de 50 años. Hace 50 y pico de años, gusto participar en las fiestas de carnaval de Amaguaña, porque era carnaval de flores, serpentinas y comparsas de carros alegóricos. Yo tengo, vea, fotos de carnaval, de los inicios del carnaval. El carnaval de Amaguaña era organizado por cada barrio e incluía un variado cronograma de importantes tradiciones, entre ellas la elección de la reina de Amaguaña. En el 2006, la corona de este certamen de belleza cayó en Soraya Guerrero. Ella nos cuenta cómo se organizaba esta fiesta. Este es el primer carro alegórico que hicimos nosotros a raíz de lo que Fidel Castro asumió el poder en Cuba. Este carro era de mi papacito. El primer carro alegórico, acá está la cúpula, digamos, vea. Y aquí estamos todos los que participamos, de los cuales ya prácticamente vivos hay pocos. Con el pasar del tiempo y el curso de los años, ciertas costumbres se conservaron y otras se modernizaron, siendo así que la organización del Carnaval de Amaguaña 2016 se encuentra a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura, con el apoyo de la Administración Zonal de Los Chillos, quienes para este año han preparado 3 días de festividades que darán inicio el sábado 6 hasta el lunes 9 de febrero, en donde se incluyen desfiles y conciertos de artistas invitados. Sábado 6 se dará el desfile Chillo Gijón, desde las 12 de la mañana, y a las 4 de la tarde también estará presente el baile de disfraces, una presentación artística que contará con la presentación de Paco Godoy. El domingo 7 cuenta con la programación más robusta, en vista de que se da el desfile del corso de flores y las serpentinas, la tradición más importante de la época de la parroquia. Adicionalmente se darán 3 conciertos, el carnaval andino en la plaza de ritualidades en la comuna de Ejido, con la presentación de renombrados artistas como Patricia Olaya, Proyecto Coraza y La Toquilla, a la voz del carnaval, al centro de la parroquia en el estadio municipal, en donde se presentará el grupo colombiano La Sonora Dinamita, Cuerdas y Sentimientos y Papaya Dada, y finalmente Rock del Valle, en el Coliseo Gabriel Vallejo. Las festividades terminarán el lunes 8 con la celebración del Comunazo, una amena presentación artística en la Plaza de Ritualidades. Entre las tradiciones más importantes de la parroquia se encuentra el desfile del corso, que es como se denomina a una solemne comparsa acompañada de carros alegóricos y capariches. Los capariches son personajes populares que usted seguramente encontrará, vestidos con una careta sonriente, ropajes andinos y portando una escoba. Estos pequeños bromistas juguetean vivarachamente a los ingenuos transeúntes que caen en sus jocosas bromas. Adultos, niños y abuelitos visten acorde a las festividades que bailan sin parar. Si va a Amaguaña, no se olvide de visitar a doña Rocío Castro. Esta señora de 43 años atiende su pequeña heladería ubicada no muy lejos del Parque Central. De amable trato, no vacila un instante en ofrecer su ayuda a los visitantes. Ella nos cuenta con aire de entusiasmo, el ímpetu y energía que las comparsas de antaño solían tener. A ver, hace 10 años que yo participé en este proceso del carnaval. Se organizaba de diferente forma como están organizándolo hoy. Hace 10 años existía, se nombraba un comité de fiestas del carnaval. Aquel comité estaba encargado de realizar la programación de los toros de Maguana, cuyo objetivo era sacar los fondos para sustentar todos los gastos que implica el carnaval como tal. Entonces este era el fondo que ellos utilizaban para el carnaval Los Toros. A pie descalzo y bajo el ardiente sol de Los Chillos, los niños continuaban incansables su comparsa, aguantando el dolor y el llanto de aquella proeza. Esta es una escuela que se llamaba de San Juan, se llamaba Luis de Guigure. Entonces yo salí bailando desde los 8 años y eran hermosas las comparsas y todo eso porque primeramente era bien educativo, organizado y era la tradición. Lo que se salía más era con bailes tradicionales, ¿no? Y nos repasábamos bastante, ¿no? Mucho, eso sí era bien exigente la profesora. Y me acuerdo que más me gustó y el que ganamos fue que repasamos de los colorados y bailamos con un taparrabos sin zapatos. Sin embargo, no todo se acepta en el carnaval de Maguaña. Existe una problemática que parece afectar a la ciudadanía y a los participantes del desfile. Huevos, harina y anilina se arrojan abruptamente en las calles, entre los participantes, en los hogares y en las plazas, llegando a niveles que han generado malestar y preocupación por parte de la ciudadanía y las autoridades. Hice yo una promesa de no volver a participar nunca más en carnaval y la he cumplido, porque ya fuimos agredidos por la gente que nos visitaba. La gente empezó a echar harina, carioca, hasta jugo de frutas botaban. Agua con anilinas, con tintas. Entonces, yo como estaba conduciendo la carreta que estaba con las reinas, pedí a la gente que por favor no, por lo menos que dejen que pase el desfile para luego jugarlo, pero no en pleno desfile. Y entonces hubieron unos muchachos malcriados, no, mozalbetes que no faltan, que no hicieron caso y me echaron el agua con anilín y todo, hasta a mí, no digamos a los pobres muchachos. Entonces yo llegué a tener un coraje hoy ese día, que le saqué al caballo la rienda y les garroteé con esos. Sí, y dije, esta es la última vez que participo en carnaval. Pienso que uno hay que ir de acuerdo a la edad. Yo jugué de niña con agua, después ya de señorita aquí con los huevos, la harina, todo. Lo que pasa es que la organización, o sea, la gente ya no quiere colaborar, la gente viene, ya es todo brusco, ya no hay respeto ni para los viejitos. Póngase, van a la tercera edad, van bailando, y a ellos les ponen carioca, les ponen harina en la cara, no hay respeto ni para que bailen, no hay nadie que organice para que les dejen bailar tranquilamente como había. Antes era un respeto de que pase usted y siga bailando, y después podían jugar y todo eso, no hay. Francisco y Jefferson son dos estudiantes de colegio, habitantes de Maguaña. Confesaron con miradas cómplices disfrutar arrojar agua y harina a los visitantes. En cuanto se les preguntó el motivo, con mirada picaresca respondieron: Bueno, entre familia y botándonos agua, poniéndonos carioca y serpentina. Bueno, ahí están mirando todo el desfile, que es muy, con todos sus carros alegóricos, que sí es muy divertida y está lanzando carioca a las personas. ¿Tú le? Sí, porque es muy divertido. Una costumbre que he visto que en todas partes se hace eso, por eso ya que es como una costumbre. Sí, porque la verdad de eso los demás hacen. No, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Sí, los demás hacen muy divertido a mí. Milton Pachacamán es presidente de la Junta Parroquial de Amaguaña y ha manifestado su preocupación por los asistentes al carnaval. Nos explica las medidas de seguridad tomadas por parte de las autoridades para estas fiestas. Sí, miren, aquí estarán más de 500 personas de seguridad, entre todas las policías y todo. Entonces es necesario el juez unificado de mando que se denomina, en donde están las autoridades para tomar cualquier emergencia, tomar una decisión en ese momento. Entonces hay dos puestos de unidad de mando ahí. Presentamos todas las seguridades para que la gente venga a disfrutar conjuntamente. con nosotros para la celebración del carnaval edición 56, ya son 56ª edición de nuestro carnaval, se ha planteado una programación especial que busca la integración territorial, el uso de los espacios comunitarios, la participación social y la puesta en escena de las expresiones culturales locales, es decir, de la parroquia, nacionales e internacionales. Nuestro reto y compromiso en estas fiestas de carnaval es sensibilizarnos nosotros y sensibilizar a todos los que nos visitan. Festejamos este carnaval con mucha alegría, en armonía, con respeto y sin alcohol. El carnaval de Amaguaña está considerado como el tercero de mayor importancia en el país, después de Ambato y Guaranda. No se pierda de la alegría y hospitalidad que la parroquia le ofrece, y aunque el control vehicular ha sido prioritario, no está de más tomar en cuenta precauciones de seguridad. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.